dicen que si vieras pasar a tu lado la muerte en la Mercedes, la que se alarga te da buena suerte. Todos habéis venido hasta mis enemigos. Hoy yo tírame magnolias, tírame magnolias, tírame magnolias, tírame magnolias. Sobre mi ataúd, que temes quemando rueda, lágrimas y gomas se derriten la madera, gasolina y vino tinto, puros y chocolate, bailando con amor encima de mi cadáver. Hoy se derrocha, burlando la suerte, y lo que no hice en mí. Desarmó y yo le estoy agradecida, y lanzará azúcar moreno sobre mi ataúd. Quedaros despiertos hasta que vuelva otra vez la luz. Promete que me protegerás a mí y a mi nombre, mi ausencia. Yo que vengo de las estrellas, hoy me convierto en polvo para volver con ellas.